damos nota a los sondeos que, a pesar de todo, es muy pronto para saber todo. Hay un empate técnico entre el sí y o no, aunque al inicio había un avance claro del no, con muchos indecisos. Entonces todo se va a juzgar el domingo. Por el otro lado, hasta ahora diría que los griegos han reaccionado a esta situación con los bancos cerrados, y pertenece por realito con bastante paciencia y sangre fría. Sí que hay miedo y preocupación dentro de una parte importante de la población, pero también hay rabia por esta guerra económica contra el gobierno, contra todo el país. Y no falta alguna crispación, sobre todo de parte del partidario del sí. Ajá. ¿Crispación en qué sentido? ¿Intentan de alguna manera desestabilizar la situación, tratar de que esto se genere algún hecho de violencia o cosas por el estilo? ¿O es simplemente algo más bien político y declamativo? Bueno, por la calle se puede notar alguna agresión oral. Ajá. Contra gente que propagandiza el sí. Pero por el otro lado hay movimiento político muy bien organizado de parte de todas las patronales que apoyan el sí, los partidos conservadores, el Partido Socialista, todo el establishment político de hasta ahora que no quiere que cambie nada. Y además sí. Hubo denuncias de parte de varias empresas de que amenazan a sus trabajadores de despedirles si votan el sí o si no se presentan a los eventos públicos a favor del sí. Claro. Al mismo tiempo también tengo entendido que los grandes medios privados están haciendo una campaña muy fuerte a favor del sí también. No solo muy fuerte, asquerosa. Han perdido totalmente la cara. Siempre hacían propaganda, pero lo que pasa en los últimos días es algo increíble. Por mí tendría que intervenir la justicia por propagar noticias falsas y terrorizar a la población. Lo que está pasando, por mí, tiene que ver con un país tercermundista y no un país europeo y miembro de la Unión Europea. Es una vergüenza lo que está pasando con los medios. Por el otro lado, por el lado de los partidarios del sí y sobre todo por el lado de los partidarios de Syriza, ¿cómo están enfrentando esta campaña de cara al referéndum y qué están pensando ante la posibilidad de que gane el sí? Bueno, a la propaganda se responde con los medios, con campañas en las redes sociales y en internet, con campaña en la calle, hablando con la gente, hablando con los amigos, explicándoles. Los miembros del gobierno salen todo el rato a programas de televisión, de la radio, para explicar lo que está pasando. El primer ministro Alexis Tsipras habla casi cada día en la televisión. Ayer por la noche dio otra entrevista. Hoy hace poco ha enviado un mensaje público para calmar la situación y a apoyar otra vez el no en el referéndum. Y esta noche se va a presentar también ante el público en el gran evento a favor del sí que se hace en la Plaza Sintagma, con conciertos y otras cosas, otros actos culturales. Él ya ha dicho que en caso de que gane el sí, iba a dimitir y llamar a nuevas elecciones. ¿Está Syriza preparado para una situación por el estilo o están pensando que seguramente va a ganar el no? Mi sensación es que no va a ganar. De todas maneras, Alexis Tsipras no dijo directamente que va a dimitir, ajá, pero que va a respetar la decisión del pueblo si es un sí. Pero él no puede apoyarlo y entonces habría evoluciones políticas. De todas maneras, en el caso de que Alexis Tsipras dimita y vamos a nuevas elecciones, es casi seguro que Syriza volvería a ganar. Claro. Entonces, usted entiende el paisaje político surrealista que iba a resultar de todo esto. Claro, sí, se entiende perfectamente. Corina, la última y ya te dejamos porque sabemos que estás muy ocupada y en este momento la verdad que debe ser bastante electrizante la situación allá. Y sobre todo, sobre eso, te quería preguntar, antes de la comunicación telefónica, intercambiamos algunos mensajes donde vos me decías, sí, la situación Grecia 2015 se parece a la de Argentina 2001, pero hay algunas diferencias. ¿Podrías marcar quizás una o dos de esas diferencias que para vos serían importantes? Quería empezar primero por las similaridades. Ajá. La similaridad es la política capitalista neoliberal que destrozó el tejido social y económico de ambos países. La diferencia es la siguiente, que en Grecia no hay un corralito de tipo de Argentina, todavía no por lo menos, o sea que los ahorros y los sueldos están garantizados, a pesar de que no se pueda coger mucho dinero de los cajeros automáticos o de los bancos por la falta de liquidez. Por el otro lado, Argentina tenía una margen de maniobra por tener su propia moneda, lo que Grecia no tiene por falta, por ser miembro de la zona del euro. Y por el otro lado es la deuda argentina era debida solo al Fondo Monetario Internacional. Claro. Lo de Grecia es más complicado porque parte del Fondo Monetario Internacional nos hemos prestado dinero del Banco Central Europeo, lo que complica las cosas. Pero diría que sí, hay algunas similaridades. Espero que en el caso de Grecia eso termine de una manera más suave, sin la crispación y los conflictos que hubo en Argentina, hasta que las cosas se estabilicen de nuevo y que se elija un gobierno que hizo lo mejor para su pueblo y para su país. Pero de todas maneras, siempre hemos mirado a Argentina con mucho interés desde el año 2010. Cuando tuvimos que ser rescatados, entre comillas. Corina, te agradezco muchísimo por esta conversación. Sé que debes estar realmente a mil. Te dejamos trabajar tranquila. Y nada, desde acá obviamente toda nuestra solidaridad y desde acá realmente estamos siguiendo muy, muy de cerca lo que va sucediendo allá. Seguramente vamos a seguir en contacto con vos y con tus colegas allí en Atenas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego.